Un gol con historia. 1976. En ese año, la nave Viking 1 realiza el primer aterrizaje en el planeta Marte. James Hunt gana el campeonato de pilotos de Fórmula 1, seguido por Niki Lauda y Jody Scheckter. El Uruguay, por su situación geográfica, despertó el apetito de las fuerzas comunistas. Con la asunción de Aparicio Méndez, se dan a conocer los primeros actos institucionales donde la dictadura cívico-militar uruguaya incrementa la represión, no autoriza las elecciones previstas para ese año y suspende por 15 la actividad de numerosos políticos. Era 1976 y por el torneo Liga Mayor, Nacional le gana a Danubio por 1-0. El gol del triunfo lo convertía Rubén Morales para los Albos y así lo narraba Víctor Hugo Morales por Oriental. Allí la tiene Popelka. Popelka para Daniel Torres. Torres en dirección a Kioseyan. Kioseyan la tira hacia arriba. Pega en la cabeza del jugador Callaba. La toma Torres. Torres a Kioseyan. Cruza la línea central. Escapa Callaba pero pierde con Machado. Machado sacando la pelota para Juan Carlos Ocampo. Arranca por el medio, en la derecha Carrasco. Ocampo con el balón, Revetria no se puede desmarcar. En la pelota vino en dirección al número 7, Rubén Morales. Rubén Morales tocó para Carrasco. Carrasco Morales, peligro de gol, entró, tiró, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Rubén Morales! Una hermosa jugada del puntero derecho tricolor en combinación con Carrasco. Una pared recta al arco. Morales la tocó para atrás. Carrasco se la devolvió entre el marcador lateral y el zaguero izquierdo Noble. La pelota pasó entre ambos y Morales, entrando a la carrera, a la Revetria prácticamente, la clavó sobre el otro palo abajo, derrotando por completo a Lorenzo Querral. Nacional 1, Danubio 0. Justicia, porque es Nacional el más agresivo, el que lo busca más intensamente y entonces lo encuentra. Nacional ganando por 1-0. Bonito tanto anotado por Rubén Morales, su número 7. Idea, producción y locución, Aris de Artegaray. Un gol con historia. Otro producto de Fútbol al Máximo.